En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Y digamos, si tengo que sacar tres de los 15 maestros con los que estudié en el mundo, una es Celia Bronstein, ¿no? Que una mujer que no concebía que en el piano cada nota dejara de tener una vibración. Se tenía un oído impresionante, entonces no, esa nota no estás concentrado. La frase hay que decirla entera, como si hablaras y como si gesticularas. No se preocupaba mucho de la técnica, pero la exigencia musical que nos ponía a cada uno de sus alumnos nos hacía buscar enardecidamente la forma de tener los medios, digamos, la maestría del instrumento, ¿no? 4 de julio, un día como hoy, pero en 1940, nació Miguel Ángel Estrella. ...4 de julio, 1992... Y me dice Laura, sentate al lado de él, y me senté al lado de él. Yo estaba acá, sentado ahí, y él estaba acá. Y de repente hizo, tac, y me miró. Y Laura estaba ahí, mirando todo. Y de repente hizo, y agarró mi mano, y se tocaba la cara con mi mano. Entonces le pidió a Laura que le trajera una... ¿Viste esas pizarritas que hay para escribir? Y le pidió que le trajera la pizarrita. Y trajo la pizarrita, y empezó en la pizarra. Mirándome. Y me dice Laura, cantale. Hacía ritmo de milonga. Él se acordaba de la milonga del trovador. Y yo sí la canté. Soy de una tierra hermosa, de América del Sur. Y él me miraba, cada vez más. En mezcla gaucha de indio con español. Y Laura se fue llorando, fue tremendo. Le canté toda la canción, no lo vi más. Moriré en Buenos Aires. Será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba. Mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerta en punto cuando sean las seis. Cuando sean las seis. Cuando sean las seis. Un día como hoy murió Astor Piazzolla. We got it together, didn't we? El primero, el último y todo. Un día como hoy, 4 de julio, pero en 2003 murió Barry White. Ah, y un día como hoy, Paul Auster fue multado por rayar un cristal en la ciudad de vidrio. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirle.